Julián Cano, una victoria más de Cañuelas, hoy ante Boy Urquiza, un equipo que se acomoda de buena manera pensando en el decagonal por el ascenso. Sí, la verdad que vinimos a esto a buscar el triunfo. Sabíamos que con un triunfo nos podíamos acomodar de la mejor manera arriba, así que bueno, a esperar otro resultado para ver si clasificamos a la Copa Argentina y podemos definir de local ahora. El objetivo es cumplido, el inicial, ¿no? El hecho de clasificar a este torneo, me imagino la alegría de todo el plantel. Sí. Cuando arrancamos, bueno, el objetivo era entrar a reducido, arrancamos de menor a mayor, así que nada, contento. En lo personal, contento, me imagino, con este buen campeonato que tuviste en la primera vez nuevamente y hoy cerrando la temporada regular de buena manera. Sí, la verdad que contento porque bueno, me tocó jugar casi siempre. Agradecido también al club, a mis compañeros que hacen un esfuerzo grande. Así como te dije, contento por este paso importante. ¿Para qué va a estar Juli el Cañuelas en este nuevo campeonato que va a arrancar la semana que viene? Y nosotros ahora vamos a ir partido a partido, vamos a ir por todo. La verdad que ahora tenemos una final, son 3-4 pasitos que nos queda ahora como para llegar a lo más alto, ¿no? Gracias, Juli. Hasta luego. Gabriel Mendoza, una muy buena victoria hoy ante un equipo como el Aguay que quería cerrar de la mejor manera el campeonato, pero el Tambero consiguió los 3 puntos. Sí, la verdad que sí, era lo que veníamos a buscar, una victoria para poder asegurarse el lugar en el reducido y bueno, también pelear por un lugar en la Copa Argentina, así que lo supimos sacar adelante y se dio el resultado que buscábamos. En lo personal, contento, ingresaste a la primera que tocaste, la mandaste a guardar. Sí, la verdad que sí, muy contento de poder seguir sumando para mí y obviamente para el grupo, ¿no? Que es lo principal y que todo sirve para seguir sumando. Gaby, se viene el campeonato, lo que queda de este torneo reducido que va a arrancar la semana que viene, pero el equipo con mucha expectativa, pensando en hacer un buen papel. Sí, la verdad que sí, de parte de todo el grupo, venimos trabajando muy bien todos y tirando todo para el mismo lado. Eso creo que es importante para que el grupo esté unido y fuerte y tratar de luchar por cosas importantes. Gracias, Gaby. Fabián Sarmatén, una victoria hoy ante Boy Urquiza para cerrar el clausura de gran manera y acomodarse de buena forma en la tabla general. Sí, es el resultado que vinimos a buscar contra un equipo que para mí juega bien al fútbol, que hoy por ahí no mereció perder porque el desarrollo daba para más para un empate que para un triunfo de cualquiera. Pero bueno, a veces están las rachas de un lado y del otro, ¿no? Nosotros nos ponen felices porque vamos a poder jugar el primer cruce con nuestra gente que tenía esa ilusión. Y bueno, disfrutar este momento porque nos cuesta mucho, nos costó mucho llegar hasta acá. Y como decía la semana pasada, es un grupo de jugadores que se sobrepuso y se sobrepone a la adversidad y el corazón de ellos nos trajo hasta acá. ¿Sabés que para el club va a ser algo histórico comenzar un mini campeonato con la posibilidad de ascender a la segunda categoría, nada más y nada menos? Sí, y me pone feliz eso, ser parte de eso, me siento un privilegiado y feliz porque uno ve que Cañuela viene proyectando hace tiempo. Y no es casualidad, ¿no? Cuando se respetan los procesos, cuando hay cordura, cuando hay paciencia, las cosas funcionan. Y bueno, hasta ahora funcionaron, ¿no? Es muy difícil todo esto, hay mucha competencia, pero me parece que las cosas se están haciendo en general bien. ¿Pensás, Fabi, que el decagonal que se viene va a ser parejo como toda la temporada, como todo lo que vimos hasta el momento en este campeonato? Absolutamente, parejísimo, porque es un partido solo, porque juega mucho la parte emocional. Y hay otro equipo que tienen mucho mayor peso que nosotros en cuanto a la historia por ahí. Nosotros somos un equipo humilde, que obviamente vamos a ir por todo, pero no tenemos por ahí esa presión que tienen los equipos por ahí más populares de la categoría. Aún así, somos absolutamente responsables de lo que tenemos por jugar y nos ilusionamos con hacer historia. Gracias, Fabi. Gracias a vos.